moja, me moja la rayita. Ella se mueve como una sirena, cuando menea se ve su colita. Ella lo goza porque le gusta, ella se moja la rayita. Negra, te mojas tu rayita. ¡Cumbia, guacho! Me gusta mirar su colita. Me gusta mirar su colita. Me gusta mirar su colita. A esa minita. Me gusta mirar su colita.